propio caso. Yeah. Thank you.

Thank you.

Radio Caso, transmitiendo en vivo el concierto de Monstruo Midi más Lucas Leal. El público se acerca al escenario a ver la mesa de los chicos. Esto ha sido todo. Exclusivo, Radio Caso.